ese culo enamorado. Sabes que tú estás buena y te llevo pa' todos lados. De varias veces te he robado, te lo metí a capela. Es lo que me envenena, esa es mi gata fiera. Modelo suelta en poca tela, pa' hacerlo con una vela. Contigo encerrado en la habitación, con un par de blancos, polvo y pati de color. Esta noche voy a dártelo como tú prefieres. Única entre tantas mujeres, es que me gusta como conmigo te vienes. Adentro te voy a echar mi ADN, con los temas que hago me van a llover los sienes. Vamos a tener un par de nenes, lo voy a llevar pa' la escuela, montar la cayenne. Difícil que tú me superes, sí. Mami, tú estás necia, no necesitas ninguno de su propia vida. Desde que la dejaron con el alma vacía, sale por la noche y se cuesta por el día. Toda naturola, peligrosa flautola, bebé tú me mola. Me tienes mirando como me mueve esa cola. Estoy a punto de dejarte, mami, lo que te mereces. Se acabó su merece, que no te veo hace meses. Te conozco los 13, que tú quieres que te rece. Te clavo por de veces y orden con la retro 13. Ese culo enamorado, sabes que tú estás bueno y te llevo pa' todos lados. Y ahora empezó a te robado, te lo metí a capela. Lo que me envenena, esa es mi gata fiera. Modela suelta en poca tela, pa' hacerlo prende vela. Ningún boca.